Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2471 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sabadito alegre, sábado 16 de julio, ya a medio mes del mes de julio, en plena temporada de huracanes. Quédese con nosotros, tenemos un programa para reflexionar, para aprender, con buenos temas. Ya saben que nos gusta traerle temas importantes para que usted se quede con nosotros. Sé que ya va terminando de trabajar, cerrando el negocio para disfrutar el fin de semana. Váyase a disfrutar el fin de semana crioterapéutico. Recuerde que los fines de semana de Fórmula en los Negocios son para cargar hielera por todos lados. Así es de que usted no se preocupe, póngale bastante hielo y métale la bebida preferible de usted, pero no para evitar los golpes de calor y andar refrescados el fin de semana. Es tan rico andar en el coche, en la playa, con la hielera, con los amigos, con la familia, pero disfrute de su fin de semana. Me acompaña Laura Alcalá en esta ocasión en el programa, que tenemos un tema importante de platicar sobre los equipos de trabajo. Vamos a hablar de cuáles son los enemigos del desempeño en los equipos de trabajo, que yo creo que nos sucede y nos pasa a todos. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, como bien dices, Robert, un tema muy interesante y bueno, de cómo trabajar en equipo, lo esencial. Y fíjate que hace dos semanas entrevistamos a los Nubester consultores que andan con este foro de calidad, de círculos de calidad y de trabajo en equipo. Sí, que pasó jueves 14. Exactamente, y fíjate que son temas que de veras, pues incitar a nuestros amigos radioescuchas a que siempre estén leyendo y informándose de esto, porque a fin de cuentas yo creo que, Robert, el que nosotros aprendamos a tener esa mejora continua, uno, desde nuestra vida personal y en el trabajo, y dos, el poder trabajar en equipo, quitarnos, sacudirnos eso que aprendimos de que somos competencia unos con los otros, y sustituir la palabra competencia o la acción de competencia por colaboración, para colaborar los Correcto. Unos con los otros. Yo creo que en la medida en que sepamos trabajar en equipo en nuestras empresas, aprendemos a trabajar en equipo en nuestras familias, aprendemos a trabajar en equipo en nuestra sociedad y aprendemos a trabajar en equipo, pues, en este mundo, en esta vida, ¿no? Que yo creo que es importante porque, pues, somos seres humanos sociables. O sea, yo no sé dónde aprendimos o dónde la sociedad o dónde la humanidad cayó en ese proceso del individualismo, del reduccionismo, que hasta en la escuela nos enseñan. Últimamente en las escuelas es cuando a los niños los ponen a trabajar en equipo, a que hagan proyectos juntos, pero antes era, bueno, por lo menos, cuando menos cuando yo fui a la escuela primaria, que no tiene mucho. Ajá. Hoy sí, ¿qué pasa? No tiene mucho, apenas medio siglo. Ah, un tostón. La primaria. Pues no, ahí era chamaco, usted se pone a estudiar, usted prepara el examen, usted. Y cuida tus plumas y cuida tu borrador, sí, porque si no, sí, te descuidas tantito y adiós. Nos educan a esa parte individual, ni con tus hermanos. Ah, no, sí, molesta a tu hermana, haga usted, sí, su tarea. O no le quites el juguete, o sí, no nos enseñaron a prestar los juguetes, al menos en nuestra época. Bueno, no, a mí me platicaron. O a compartir, cada quien les compraban su juguetito. Date cuenta que el mismo, nada más que de diferente color, para que no nos peleemos de que si el tuyo y el mío es el mismo. A mí me platicaron que tú les quitabas los juguetes a tus hermanos. No, ¿es cierto o es mentira? Estás mal informado. Yo los perseguía con mi chancleta porque ellos me robaban mis juguetes. Pero bueno, fíjense amigos, cuando un equipo no tiene el desempeño esperado, no necesariamente tiene que ver con uno o varios de sus miembros. La coach Marcela Hernández, que es coach ontológica, nos explica cómo identificar estos problemas y cómo salir de ellos. De los problemas comunes que tienen los equipos de trabajo, bueno, usted, ¿cuáles son los problemas que tiene en su trabajo? Ya seguro que ya está pensando en la desconfianza. Malos entendidos. Híjole, eso no existe. Acuerdos sin cumplir. Acuerdos que no cumplen. Ambiente hostil. Cuellos de botella. Estos son algunos de los síntomas de un equipo disfuncional. Pero un síntoma no es la enfermedad, porque es un síntoma, es el reflejo de lo que, pues en el fondo, puede ser la enfermedad. Por lo tanto, para atacarla es necesario ir más allá de esto y buscar el verdadero origen del problema. Esto es como nosotros en coaching, un quiebre declarado no es el quiebre ontológico. Bueno, ya sé que usted no me entendió con lo que acabo de decir, pero... pues explícalo. Un quiebre, amigos, un quiebre es lo que nos sucede cuando salimos de la transparencia. Se rompe la transparencia por algún evento fuera. Le voy a poner un ejemplo. Usted se va a trabajar en su coche a la misma hora, por la misma calle, todos los días, y a lo mejor lo ha hecho durante años. Para usted ya es transparente el recorrido, la manera en la que maneja, hasta que se le ponche una llanta. Están arreglando la calle y te tienes que desviar. Te desvían. En ese momento le decimos quiebre. Hubo una desviación de lo rutinario, de lo transparente para usted. Esos son los quiebres. Y una cosa es, por ejemplo, usted puede reaccionar ante que se le ponchó la llanta. ¿Tú cómo reaccionas cuando se te poncha una llanta? Si ando con prisa, pues sí, me molesta. ¡Mientas, madre! ¡Ah, cochina llanta! ¡Y a mí qué mala suerte tengo! Ese, amigos, la manera en la que usted reacciona ante un fenómeno y la explicación que se da usted del fenómeno, ahí es en donde puede entrar el quiebre ontológico. ¿Por qué te da rabia? ¿Qué te pasó antes? ¿Quién te hace enojar? ¿Qué sucesos históricos te llevan a que si se te poncha una llanta, haces una rabieta? En lugar de simplemente bajar, sacar, pedir ayuda, resolverlo, cambiar la llanta. Claro, enfocarte a resolverlo. ¿Qué explicaciones te das de los fenómenos que te pasan cuando te sucede un quiebre? Ahí es en donde entran lo que le llamamos los quiebres ontológicos, que ya no tuvo nada que ver con el suceso de la llanta, sino tuvo que ver con mi reacción, tu reacción, tu sentido, mis juicios. Y eso, amigos, sucede en los equipos de trabajo. ¿Cómo se siente usted, por ejemplo, cuando entra su jefe como energúmeno a decirle, oye, ven acá? ¿Cuál es el quiebre que siente usted? Empieza, híjole, ¿y ahora en qué la regué? Ya me descubrieron. Y ya fue de chismoso fulano. Ya. Ándale, sí. ¿Qué se contesta? O ahora qué hice, ¿no? Ahí es en donde entra lo que decía, o que lo que nos dice la coach, que una cosa es los síntomas y otra cosa puede ser la enfermedad. Perdóneme usted, por eso hay que ir al origen del problema. Cuando un equipo no tiene el desempeño que se espera porque no cumple los objetivos, no necesariamente tiene que ver con uno o varios de sus miembros. Aquí lo importante es encontrar la dinámica que surge a partir de la interacción de ellos o la cómo se relacionan entre cada una de las personas que integran un equipo. Usted haga un recuento ahorita, antes de irnos al corte, cómo se lleva con sus compañeros de trabajo, con el que está al lado de su escritorio, con el que está al lado de la otra, no con su jefe, con sus compañeros de trabajo, con los homólogos, con los que trabaja a diario. ¿Tú cómo te llevas con tus homólogos? Tú no tienes, ¿verdad? Tú eres la jefa. Pero es un buen termómetro esa reflexión, Robert. Y la pregunta sería, ¿colaboro con ellos o compito con ellos? ¿O tiene desconfianza de ellos? Exactamente. ¿Se cuida de ellos? ¿Confío en ellos o desconfío de ellos? Entonces, esa es una manera de irle midiendo, pues primero lo que mencionamos, ese ambiente hostil, y bueno, qué tanta desconfianza y malos entendidos se pueden estar suscitando a raíz de un ambiente hostil. Qué bueno, amigos, nosotros la experiencia que tenemos al trabajar con equipos de trabajo en las organizaciones, un factor común en las organizaciones es la falta de una buena comunicación. Y ahí es donde surge todo esto. Sí, y que está rodeada de ese ambiente hostil, está rodeada de esos malos entendidos, está suscitada por la desconfianza, y es por eso que hay esa mala comunicación. Pero bueno, Robert, vámonos a un corte comercial. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Amigos, regresamos. Gracias por acompañarnos aquí a Fórmula en los Negocios. El equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Tony Paul en el control operativo. Como siempre, también poniendo buena música. Manuel Huicab en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores con la mejor calidad posible. Ricardo Tapia, nuestro community manager, que está en algún lado de la nube, conectado con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Nuestra página web, que también es parte del equipo, porque ahí está y siempre trabaja. Y usted puede accesar, bajar, escuchar los temas y los programas para que los platique, los discuta. Y de lo que le haga sentido, de lo que decimos en este programa, llévelo a cabo. Lo demás, no le haga caso. Es total. Pero quédese con nosotros, gracias. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. Y déjeme darle una recomendación que es muy importante de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Fíjese que en este mes de julio, tienes que estrenar casa en Los Almendros, en Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Dale este privilegio a tu familia de vivir en Ciudad Cauquel, en Los Almendros. Es un fraccionamiento que cuenta prácticamente con todo. Supermercado en el fraccionamiento, escuelas, hospitales, centros de trabajo, como es la cervecería yucateca, que está ahí pegada en la nueva carretera que va a Junucmá, que está muy pegado a Ciudad Cauquel y a Los Almendros. Usted se puede, mire, lo ideal que yo le platico es que cómprese una casa en Los Almendros de Sadassi, va y pide chamba en la cervecería yucateca. ¿Por qué pedir chamba allá? Porque están contratando gente. Están construyendo la planta nueva de la cervecería yucateca. Es una inversión gigantesca que está trayendo Grupo Modelo. Están pegaditos. Usted se puede ir a trabajar en bicicleta, sin estrés, sin presiones. Su familia va a disfrutar en casas. Vaya, visite las casas muestra de Los Almendros. Dese cuenta de la calidad. Y dígame si no es una muy buena y excelente idea lo que le platico. Vaya, platique con ellos, le voy a dar el teléfono 911-4000 allá en Los Almendros. Un asesor certificado te va a ayudar a elegir la mejor opción de crédito para que compres tu casa. Ellos tienen Infonavit, Foviste, ellos manejan prácticamente todos los sistemas de crédito disponibles para usted y comprarse la casa. También métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Bien. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción y estamos hablando de este tema de cuáles son las reglas o cuáles son los... Los tres enemigos que atacan el desempeño de un equipo de trabajo. Y fíjate, Robert, que aunque la mayoría de las veces la tendencia es encontrar a culpables, y generalmente culpamos a los líderes o a los jefes, realmente la responsabilidad del problema le corresponde a todos. Y ya sea por las acciones que ellos hacen, que cada uno de los miembros hace, o por la falta de estas acciones. Y bueno, aquí en este tema, pues vamos a tratar los tres, las tres enemigos que normal, que mayormente se muestran en los equipos y el por qué no se desempeñan bien como equipos. Y fíjate, la primera es el autoengaño. Ese es las muy historias común que nos contamos sobre las situaciones y personas que son en general una de las principales fuentes de todo el conflicto. O sea, puede ser el radio pasillo o cómo interpretamos el radio pasillo, cómo interpretamos la crítica, cómo interpretamos el ambiente, cómo interpretamos el gesto de alguien colaborador que entró y que llegó a trabajar. Todo esto son autoengaños porque son historias que nosotros nos contamos, maneras en que percibimos nuestro ambiente laboral, sí, y que eso contamina por sí mismo el lugar de trabajo. Te contamina a ti porque siempre encontramos razones para victimizarnos. Siempre vemos al otro como la contraparte más que como un compañero. Exacto. Al otro que acaba de entrar no le voy a decir, no le voy a enseñar. ¿Por qué? Porque me va a quitar la chamba. Además, exacto, es el preferido del jefe, a lo mejor es el sobrino del jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que usted no se hace esas conjeturas, amigo, pero bueno, esto allá en el planeta bizarro que también nos escuchan, sí suceden estas cosas. Y fíjate, nos escudamos de esto, de esta manera de autoengañarnos, justificando la hostilidad o bien justificando la apatía de nuestra actitud con respecto al resto del pues equipo. Pues sí, porque siempre te justificas, ¿no? Oye, ¿por qué no te llevas bien con fulanito? No, pues ¿para qué? Pues si él es el que no habla, él o, es por el ejemplo, que no una dice. Pregunta muy recurrente es ¿cómo quieres que cambie si la otra persona no coopera? ¿No? ¿Cómo, por qué quieres que yo lo haga? Ajá, ¿por qué quieres que yo haga el trabajo del otro si el otro no hace su chamba? Claro. ¿Sí? ¿O por qué me dices a mí y no vas y le dices al otro? ¿O qué sentido tiene cambiar mi actitud si las cosas por acá van a seguir igual? Y todos esos son autoengaños. Ah, claro, porque no estás bien. Fíjense, nosotros normalmente tenemos un jueguito que se llama jugar arriba de la línea. Abajo de la línea, y literalmente pintamos una línea, y abajo escribimos culpar a otros, dar excusas y ser negativos. Vivir bajo esas tres condiciones en la vida te convierte en víctima. Porque culpar quiere decir que vas a culpar de lo que te pasa a otros. Le echas la culpa a tu papá porque no te fue bien, le echas la culpa a tu jefe porque no te aumentó el sueldo, le echas la culpa a tu esposa porque los niños dan lata, le echas la culpa al perro porque ladró toda la noche, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos y vivimos de esa manera, somos víctimas de los demás. Abajo de la línea. Hasta del perro te conviertes en víctima. Ah, claro, sí, imagínate, qué horror. Qué horror. O ser negativos. Hay mucha gente que son negativos. Por ejemplo, a mí en algunas conferencias me dicen, no, Roberto, yo no soy negativo, yo soy realista. La realidad es de que estamos jodidos. Ve este gobierno cómo nos trata, bla, bla, bla. Cuidado con esos amigos porque esos convencen, sí, de la negatividad. No niego que haya problemas, pero esa no es la realidad. Claro. La realidad la ve es cada persona. Es la que tú te creas. Exacto. Exactamente. Esas y son, mira, las historias. Y ese es el autoengaño en el que caemos mucha gente. Exactamente. Y cuando reflexionamos sobre nuestra parte de responsabilidad en el problema y reconocemos que independientemente de lo que los demás hagan o dejen de hacer, nosotros podemos tomar una postura más colaborativa, más expansiva, más de apertura o participativa, y abrimos los ojos para enfocarnos a las soluciones de los problemas. Aquí es lo que nosotros platicamos de qué hay arriba de la línea. Ese sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia todos los seres humanos sanos los tenemos. Y bueno, no qué sé bueno yo que aclaraste sanos. Sanos emocionalmente, sanos espiritualmente. Entonces, el sentido de pertenencia, amigos, significa que todo lo que pase con su vida depende de usted. No depende del jefe, ni de la esposa, ni del perro, ni del presidente, ni del gobernador. Depende de usted. Todo depende con qué cristal mira usted la vida para hacerse responsable de lo que a usted le puede o no pasar. Ahora, le voy a decir algo. ¿Que va a cometer errores? Sí. Pero como decía Anthony Robbins, entre más rápido mejor, porque de esa manera aprende usted más rápido. ¿Algún día dejaremos de cometer errores? No. Somos humanos y es un proceso continuo de aprendizaje. Pero si usted vive en la pertenencia, va a aprender. Si usted vive siendo víctima, no va a aprender y ahí se puede quedar. Créame, yo conozco gente que ha vivido toda su vida en ese victimismo, en ese autoengaño, y todavía siguen diciendo, oye, no, es que esa es la realidad que tú no ves. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. With my headphones on again, and I really wanna run, but at this moment I'm listening. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana crioterapéutico. Quédese con nosotros que tenemos una reflexión importante conversando con usted. Déjeme darle una recomendación. ¿Tienes una idea innovadora? ¡Protégela! Fíjense, amigos, qué interesante lo que está pasando. El Parque Tecnológico y de Innovación Tecnia ya cuenta con una oficina de propiedad intelectual con el fin de brindar asesoría y apoyo sobre registro de marcas, patentes y derechos de autor. Este espacio brinda servicio a emprendedores, empresarios y público en general. Mayores informes al 942-4800, extensión 636, o visita parquetecnia.com. ¿Dónde está el Parque Tecnia? En la Universidad Anáhuac Mayap. Qué lindura que ya estén brindando estos servicios a los emprendedores y a los empresarios. Esa es la vinculación de la Universidad Anáhuac Mayap con los empresarios, para darle la oportunidad a todos los egresados de la universidad a que emprendan su propio negocio. Enhorabuena y felicitaciones a Regina Garza, que ella es la directora de este Parque Tecnológico y de Innovación Tecnia, que ya tiene su propia oficina de propiedad intelectual. Vaya para allá, esto es de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap. Bien, me acompañan Laura Alcalá. ¿Tienes ventana ecológica, Laura? Claro, una sí, vez. Claro que sí, Robert. Les recuerdo que mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde miramos la ecología y desde donde podemos actuar sobre ella para preservarla. Y bueno, hoy vamos a hablar de las pilas o baterías y del efecto que causan en el ambiente, que son tan nocivas y que por eso tenemos que crear esa conciencia de que es importante desecharlas de la manera correcta. Las baterías, las pilas están formadas por metales pesados como el cadmio, el mercurio, el plomo, y son sustancias altamente nocivas que representan un peligro potencial tanto para nuestra salud como para nuestro medio ambiente. Y bueno, aquí la recomendación es que las pilas nunca deben de ser tiradas al bote de basura. Las pilas tenemos que guardarlas en un bote de preferencia de plástico transparente con una buena tapa para cerrarlo. Puede ser una botellita, unas botellas esas de Gatorade que son muy resistentes, o de los tés, siempre y cuando sea de plástico transparente y que la tapa sea resistente al igual que el plástico. ¿Para qué? Para que ahí vayamos acumulando todas las baterías y ya que llenemos ese pote, pues lo llevemos a un centro de acopio o de recolección de baterías. ¿Dónde puede encontrar estos centros de recolección? Pues les invito a que contacten al ayuntamiento o al Palacio Municipal del lugar donde se encuentren, ya sea que si viven en las afueras, y que pregunten quién las recolecta. De lo contrario, pues yo sé que también las tiendas Soriana recogen las baterías. Si usted vive en algún complejo de Sadasi, todas las oficinas de Sadasi, ellos también están unidos a esta causa de cuidar la ecología, y en las oficinas ahí puedes llevar tu bote de baterías. Es muy importante que tomemos conciencia de la alta contaminación y del alto impacto que provoca las pilas cuando están ahí tiradas en un basurero, porque pues bueno, cuando llegan al agua la contaminan el suelo, contaminan el aire, de veras que son altamente nocivos. Por eso tenemos que buscar la manera de que caigan en manos en donde las puedan tirar de la manera correcta o incluso reciclar. Ya salieron unas baterías de Energizer que el 4% de la batería está reciclada. Ah, qué bueno. No es mucho el porcentaje, pero pues ellos quieren lograr a cubrir hasta un 40% de las pilas recicladas. Todavía no se encuentra la metodología correcta para reciclar todos los componentes tan nocivos de las baterías y de las pilas, por lo que es importante que las desechemos con mucha responsabilidad y que hagamos que lleguen al lugar correcto para que sean eliminadas, aisladas de la manera correcta. Y bueno, otra recomendación es que compren baterías recargables. Tal vez gasten un poquito más, pero a la larga van a ahorrar mucho dinero y además están protegiendo la ecología porque pueden durar con sus baterías hasta 6 años, así que no están causando basura de las baterías. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Protejamos nuestro medio ambiente. Bien, estamos platicando de este tema de 3 enemigos que atacan el desempeño de un equipo de trabajo. El primero, ya lo discutimos, es el autoengaño. El segundo es conversaciones privadas. Dice más lo que callamos que lo que hablamos. Así reza el dicho. De nada servirá que pasemos horas en reuniones para discutir las problemáticas del equipo o de la empresa, si no nos esforzamos por cuidar la congruencia entre lo que se dice y lo que se piensa en realidad. ¿Cuántas veces no ha estado usted en una junta de trabajo donde no dice lo que piensa? Y fíjate, Robert, muchas veces crees que te sales con la tuya, pero la gente se da cuenta, percibe que hay algo mal. Percibe que hay algo que no hay una coherencia entre, puede ser tu postura corporal, la sensación que ven de ti, incluso tu ritmo de respiración. Todo eso no nos han enseñado a verlo, a tomarlo en cuenta, a tener la conciencia. Y fíjate, es algo tan instintivo, Robert. Los animales lo perciben tan fácilmente, cualquier movimiento, y por eso huyen cuando otro depredador se les acerca. Nosotros lo tenemos en el inconsciente, sin embargo, no hablamos de ello y por eso muchas veces lo pasamos por alto. Y si lo tuviéramos en cuenta, de veras, yo creo que nunca diríamos cosas con las que no estamos de acuerdo o sería muy diferente, muy difícil romper esa coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Sí, por supuesto. ¿Cuántas veces, amigo, no le ha pasado a usted que dice que sí cuando en realidad no está de acuerdo con lo que está firmando? Y quiere decir que no, pero no se atreve por la reacción de incomodidad que puede provocar en los otros. Pues yo diría porque para no ser sabe. Criticado, no, porque no sabe. No sabe también, sí, ¿no? Digo, no, el que pienses que vas a ser criticado es que no sabes cómo conversar. No, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque te ganan tus pensamientos de tus ¿qué emociones le pasan a usted cuando dice que sí, queriendo decir que no? Pues el miedo. Claro. El miedo a perder. Claro. Pues la imagen que tiene de ti. ¿Cómo influye en el medio en el ambiente del equipo? Porque muchas veces la gente dice, oye, este dijo que sí y no quería. Ajá, y ya y todo el mundo lo sabe. Que no, claro. Y que ya había criticado, claro, el proyecto, claro, etcétera, ¿no? Claro. Sí. Terrible, ¿no? Sí. Sí, son situaciones. Ahí, amigos, esto de las conversaciones es uno de los elementos fundamentales en los equipos de trabajo. Y déjeme decirle que se puede aprender a tener mejores conversaciones. Empezando con uno mismo. Por eso, sí, pues, porque tú también puedes. ¿Qué calidad de preguntas te haces a ti mismo? Que esa es la parte también fundamental de cómo conversas contigo mismo. ¿Eres honesto contigo mismo o tú también te autoengañas? Que fue el primer punto. Entonces, le voy a decir cuál es la herramienta que a usted le permite elevar, mejorar las conversaciones en su equipo de trabajo. Se llama coaching ontológico. Y Laura y yo le podemos ayudar con programas de coaching organizacional en su empresa, en su equipo de trabajo. Hay, para que vea, porque mejorar las conversaciones es como vital, es como básico. Mire, se está convirtiendo esta onda del coaching como en tener contabilidad o tener sistemas de cómputo o tener... Tiene usted que tener un coaching organizacional para que mejore las conversaciones en su empresa. Y digo, está mal que yo diga tiene, pero para eso estamos. Para ayudarle a mejorar sus conversaciones en la organización. Créame que es vital e importante. Le podemos dar algunas muestras. Esta charla y esta conversación es una de ellas. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. That I draw on the staff lines of the sidewalk. I'm walking alone again with my headphones on again. Además, hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Sé que va en su automóvil ya saliendo de trabajar, cerrando la oficina, cerrando el changarro para disfrutar el fin de semana. Hágalo con toda la confianza de haber cumplido una semana más de trabajo y a disfrutar, a relajarse, a descansar, a disfrutar los amigos y la familia. La recomendación pues es váyase a la playa, váyase a comer a la mansión. Ya le dijimos que es uno de los restaurantes mejor de calidad gastronómica a nivel internacional y con una experiencia, bueno, nada más tiene 59 años la mansión. Vaya a la mansión, Plaza Solar, el tercer piso, y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Y hablando de restaurantes, déjeme decirle, el servicio en un a todos mis amigos restauranteros, el servicio en un restaurante hoy en día es lo básico, elemental. Ya no basta solo con el sabor de tu comida. Es por eso que debemos preocuparnos por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Sob Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio. Mire, puede usted enviar desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. incluyendo comentarios de preparación como sin cebolla, sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Además, con Sub Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta a un asesor de ventas de National Soft y solicita una demo sin compromiso al 941-5077. Así es de que, pues, National Soft es una empresa que ha roto fronteras a nivel internacional por la calidad de sus productos, sus servicios y sus atenciones. Y los tenemos aquí en Yucatán. Usted no tiene que andar comprando este tipo de aplicaciones y sistemas en otro lado. Aquí en Yucatán son los mejores, así han sido premiados y están catalogados. Le repito el teléfono, 941-5077. Bien, me acompañan Laura Alcalá y estamos platicando de estos temas relevantes, de cuáles son los tres principales enemigos que atacan el desempeño de un equipo de trabajo. Vamos al tercero. Claro que sí, Robert. Y el tercero, pues, es la falta de propósito. Uno de los principales motores del buen desempeño de un equipo, pues, está relacionado con la experiencia de su progreso en los objetivos. Pues siempre y cuando estos resulten significativos y se relacionen con los propósitos más profundos de cada uno de sus miembros. Fíjate qué importante es esto, amigos, y esto va más allá, que es el propósito, más allá de simplemente poner objetivos. Es básico tener objetivos, pero los objetivos deben de estar establecidos con el para qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Y ahí las preguntas, amigos, son: ¿cuál es el propósito de que usted trabaje en ese equipo? ¿Cuál es su propósito de vida en su negocio? ¿Por qué puso el negocio? ¿Cuál es el propósito? Eso hay que encontrarlo, hay que establecerlo, hay que definirlo. También va más allá de lo que tradicionalmente un consultor le puede decir, la visión, la misión y los valores. Es más allá. La visión, la misión y los valores deben de estar fundadas en el propósito. Le cambio la pregunta para que nos entendamos mejor. ¿Para qué hace lo que hace? ¿Qué legado quiere usted dejar en esta vida, en esta tierra, en esta sociedad? Es más allá el propósito. De acuerdo con un estudio de McKinsey & Company, a mayor sea la frecuencia con que las personas experimentan la sensación de progreso en un trabajo significativo, mayores las probabilidades de que sean productivos y creativos. Cuando tú le encuentras, y aquí volvemos a lo que Julio Laya nos dice, cuando tú le encuentras el sentido, el propósito a lo que haces, y mire, amigos, que si usted, su propósito o su sentido se queda limitado a lo que le pagan cada 15 días o cada semana, está usted muy limitado. Yo lo invito a que rompa ese propósito, porque ese propósito lo va a aburrir a usted. Es muy limitado. Simplemente trabajar o hacer lo que haces por la paga quincenal que te dan, sea buena o sea mala, es muy limitado tu propósito, tu sentido de vida. ¿Sí estás de acuerdo conmigo en eso? Bueno, si es un propósito fácil, sí. No, pero no hablo de que sea fácil o difícil. Ok. Es, no sé, tu propósito de vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué legado quieres hacer? Puede ser fácil o puede ser difícil, no lo sé. Pero no se trata de que sea fácil. Se trata de que deje huella, deje legado. Y dejar huella o dejar legado no tiene que ser complicado. Tiene que ser, pensaría yo, auténtico, sincero, honesto. Pero lo tiene que establecer. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál de estos propósitos o de estas cosas que le he dicho le hacen sentido? Porque hay mucha gente, mire, las estadísticas lo dicen, arriba del 60% de la gente, por lo menos en México, está en el trabajo que no le gusta estar. Y si no te gusta, ¿por qué no te gusta? ¿A ti te gusta lo que haces? Sí, claro. Ahora, ¿Por qué te gusta lo que haces? Porque investigo, me informo, comparo, veo cómo está el ambiente en otras partes del país, en otras partes del mundo. Leo acerca de comentarios al respecto del trabajo que hago. Todo eso, de alguna manera, me permite conocerlo más a fondo, y eso también ayuda a que lo ame más y más. El propósito, por ejemplo, de los seguros. Ya lo has comentado. ¿Por qué vendes seguros? Compartiendo una tranquilidad segura. Porque para mí, yo viví una tranquilidad cuando compré un seguro y la comparto con otras personas. Ese es el propósito. Va más allá de simplemente decir, oye, quiero vender 10 mil seguros, o 100, o 20. No, quiero vender los más fáciles, o quiero vender los más... No. ¿Sí me explico? El más adecuado para la persona, de acuerdo a la necesidad que yo detecto en ese momento. Ese es el propósito. Y si ese propósito, amigo, a usted le llena, le hace sentido el por qué está en esta vida, va a tener usted mayor productividad, mayor creatividad, mayor pasión. Va a tener usted los elementos que le den una coherencia entre sus emociones, su cuerpo y su lenguaje para poder cumplir el propósito de su vida. Yo sé que otra vez estos temas pueden sonar filosóficos, porque hay muchos que dicen, no, maestra, a mí que me paguen bien y ya lo demás, para que yo tenga los fines de semana, para las chevas, para comer bien. Pues está bien, si ese es su propósito, está bien. Yo nomás le digo que puede haber cosas más allá, más grandes, claro, que uno mismo. Más grandes que uno mismo. De lo que tenemos también que hacernos cargo en esta vida. ¿Para qué venimos a esta vida? Así es, Robert. No es fácil encontrar un propósito delegado, porque estás hablando de un propósito delegado. Aquí en el artículo pues habla del propósito de la empresa, de los objetivos, de las metas. Sin embargo, la alineación de esos objetivos y esas metas con tu vida personal es muy importante que estén afines. Por supuesto. Y aparte, pues que uno persiga como ser humano ese propósito y ese sentido de vida, que a fin de cuenta reditúa el hecho de por qué te levantas todas las mañanas temprano, vas a trabajar, es lo que te motiva, etcétera, a vivir. Etcétera. Hay mucha gente altruista que se dedica a rescatar desde mascotas, perros, gatos. Hay personas que se dedican a... tienen su trabajo de 8 o 9 horas y salen y se van a un albergue de niños, en donde son niños de la calle, en donde tienen un lugar para estudiar, un lugar para formarse, un lugar donde se sientan queridos, un lugar donde pueden comer y pueden educarse para ser mejores hombres, mejores mujeres. Sí, pero, por ejemplo, en lo que estás diciendo sería una incongruencia tremenda, que si tu trabajo, porque te pagan bien, es vender droga a los niños, y saliendo de ahí, de tu trabajo, te vas al albergue, pues sí. Dígame usted dónde está la incongruencia. ¿No? Tremenda, ¿no? A Entonces siempre es bueno buscar ese otro propósito, esa otra acción para complementar y llegar a ese sentido de vida. Ya estuvo, Robert, se acabó el programa. gracias Laura, espero que le haya gustado el tema. Reflexiónelo, mastíquelo el fin de semana y platícanoslo. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Every little step, every single step becomes a note that I draw on the staff lines of the sidewalk. I'm walking alone again with my headphones on again, and I really want to run, but at this moment I'm listening to a very... Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.